del programa. Hay mucha movida que tiene que ver con la cuestión de la salud. Recién estuvimos ahí comentando de las novedades en el Consejo Deliberante de Cosquín, que aprobaron una ordenanza para restringir el glifosato. En líneas generales era sobre las fumigaciones en general, pero en este caso se aprobó una ley anti, una ordenanza, mejor dicho, antiglifosato. Habrá que esperar si el intendente Gabriel Musso la vetará o no. Pero al mismo tiempo también hay actividades en el Hospital Domingo Funes. Como hemos mencionado, hay una concentración, una actividad que llevan a cabo vecinos, vecinas, médicos, médicas del Hospital Domingo Funes. Y para eso entablamos en comunicación telefónica con Ariel Gómez de la Unión de Trabajadores de Salud. Hola Ariel, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal Leandro? ¿Cómo te va? Bueno, contanos qué es lo que está pasando en estos momentos en el Domingo Funes. Bueno, en este momento justamente están todos los vecinos autoconvocados de Punilla en defensa de salud pública. Están subiendo a la dirección a entregar el petitorio con los 5 pedidos, un pliego de 5 pedidos, que son los más relevantes, los más importantes que salió de una asamblea. Así que, bueno, los pedidos contan el primero, que el funcionamiento ya de tomógrafo, desde agosto que se llevaron el tomógrafo y no carecemos esta herramienta vital para la salud. Vino un tomógrafo nuevo hace un mes y medio y todavía no hay mira de que se ponga en funcionamiento. Me dijeron que recién para mayo, y así van pateando y no dan respuesta a los reclamos. Segundo punto muy interesante es el tema de pedir turno, porque la gente viene a las 4 de la mañana a sacar turno, a las 7 se terminan los turnos, o sea, hay gente que viene a las 5 de la mañana y hace de cola y se terminan los turnos, así que se tienen que volver a su casa sin atención médica de calidad y se tiene que dar respuesta a eso también. Estamos pidiendo que se hagan turnos por 0800 por WhatsApp. En el hospital de Santa Rosa de Calamuchita se han implementado turnos por WhatsApp, así la gente viene a las 8, 9, 10 cuando llegan, cuando empiezan a atender los médicos. No pueden estar 6 horas esperando un turno, y hay veces que no consiguen turno. Tercer punto es mayor cantidad de gente para la guardia, porque se ha diezmado la guardia. Hay días que no tenemos pediatra, hay días que no tenemos traumatólogo, hay días que no tenemos anestesista, y esto no puede pasar. Y el cuarto punto es el tema de la residencia. Este hospital era un hospital modelo en cuanto al aprendizaje, enseñanza a los residentes. Teníamos en 5 especialidades residentes, y ahora solamente nos quedaron en una, en clínica médica. Los médicos generalistas no hay residencia en medicina generalista, no hay residencia en pediatría, no hay residencia en cirugía ni en obstetricia. Así que es lamentable esa pérdida de hospital escuela que tenía este grande hospital. Muy bien, Ariel, reiteranos estos 4 puntos, este petitorio, ¿a quién se lo están por entregar? Ahora se lo vamos a entregar a De la Mayores, que es el director de hace ya varios mandatos, que está hace 8 años que está como director, y la verdad que hemos visto que no ha gestionado nada, este hospital se está viniendo abajo. Y se lo vamos a entregar a De la Mayores, y también le vamos a hacer una copia al ministro de Fortuna para que sepa que acá los vecinos están muy preocupados por la salud de Punilla, y si no saltan los vecinos y los trabajadores de la salud, la verdad que esto va en vía de convertirse en un dispensario. Al ministro de Salud, Francisco Fortuna, me decía que se lo van a entregar también. Se lo vamos a entregar a Fortuna. Sí, yo tengo contacto con Fortuna y le hemos dicho que hay gente que se está organizando y que si esto no empieza a dar respuesta a los reclamos, que son puntuales y son fáciles de resolver, que hay voluntad política, esto se agudizará. Ariel, contanos un poco de la concentración, digamos, ¿de qué vecinos de localidades estuvieron presentes acompañándolos? ¿Cómo fue la jornada? Acá hay vecinos desde Parque Sikiman, Viale Macé, de Santa María, de Cosquín, de Molinari, de La Falda. La verdad que se han comprometido los vecinos y bueno, están decididos a dar lucha y a defender la salud pública. Obviamente gracias a ustedes que podemos difundir esto, le invitamos a todos los vecinos del Valle de Punilla, porque este hospital es el único que tenemos a nivel regional de Punilla, y también agarramos gente de Cruz del Eje, porque el hospital de Cruz del Eje también está diezmado, hay falta de personal, y es un hospital de mucho menos complejidad que este, así que estos reclamos son genuinos, estamos defendiendo un derecho humano que es la salud, y bueno, y espero que los políticos de turno den respuesta a esta serie. Ariel, una última pregunta, ¿ya tienen pautado las próximas actividades que van a llevar a cabo? acá ahora entregamos el territorio, se va a hacer una asamblea y se va a armar un plan de lucha. Vamos a esperar a ver qué responde el director y sí, seguiremos en este plan de lucha que la gente está muy comprometida y espero que se empiecen a sumar cada día más, porque es un derecho humano. Ariel, te agradecemos mucho por la comunicación. No, gracias a ustedes por estar tan interiorizado e interesado en el tema de la salud pública. Les mando un saludo a toda la audiencia. Ariel Gómez, de la Unión de Trabajadores de Salud de Córdoba, ahí presente en el Hospital Domingo Funes, reiterando esto, ¿no? La entrega de este petitorio para exigir, entre otras cosas, que esté presente el tomógrafo en el hospital, además de otras exigencias que le hacen a las autoridades, como así también al Ministerio de Salud de Córdoba.